Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Solo lleva un momento, pero el recuerdo suele durar para siempre. Nadie es tan rico que pueda arreglárselas sin una sonrisa, y nadie es tan pobre que no pueda enriquecerse con una. Una sonrisa enriquece a quien la recibe, sin hacer pobres a los que la dan. Crea sol en el hogar, fomenta la buena voluntad en los negocios y es el mejor antídoto para los problemas. Y sin embargo, una sonrisa no se puede pedir, no se puede pedir prestada, ni tampoco robar, porque una sonrisa no tiene valor, a menos que se regale. Algunas personas están demasiado ocupadas para darte una sonrisa. Dales tú una de las tuyas, porque el buen Dios sabe que nadie necesita tanto una sonrisa como el que no tiene más sonrisas para dar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.